diversidad. Las personas somos todas distintas, con eso arranca el eje y ya te dice muchísimo, que es que bueno, que no hay que enfrascarnos y pensar que todos somos iguales, no, todo lo contrario. Lo importante, a destacar de este eje, es que hay que rescatar el significado profundo de convivir en una sociedad plural y ponerle valor a la diversidad. Cuestionar la presunción de heterosexualidad, ¿no? Que como que... no sé cómo explicarlo, como que... bueno, después me va a salir, ¿no? Pero es como obligar a las personas a que sean heterosexuales o obviar que son heterosexuales, ¿no? Uh-huh. Como algo obvio, ¿no? Sí. Ves una persona y asumir la heterosexualidad. Ahí está, por fin me salió. Claro, sí. Bien, respetar la identidad de género y la orientación sexual de todas las personas. Bueno, ahora quiero dar un ejemplo, que es que yo, bueno, por suerte, bueno, cabe recalcar que la Universidad Córdoba me dio una beca, por suerte estoy estudiando la carrera que quiero en una universidad privada, y bueno, en una de las clases nos hicieron presentarnos y decir, bueno, tu nombre, tu edad, de dónde venís, porque bueno, habían personas, la que venía más de más lejos era de San Martín, entonces bueno, nos pusimos ahí a hablar, y la profe dijo, bueno, y lo más importante, cómo quieren ser tratados, como ella, él, ella. Entonces a mí dijo, bueno, dije, wow. Yo, estamos avanzando muchísimo más. Entonces, bueno, no asumir esta heterosexualidad y tampoco asumir que, bueno, que no existe el binarismo, ¿no? Que no existen las personas no binarias, ¿no? Que no existe, no sé, las personas trans, por así decirlo. O que no vemos una persona que puede tener algún rasgo femenino y asumimos que es una mujer. Bueno, eso tampoco estaría muy bien. Y tenemos acá para hablar muchísimo, porque sí. ¿Qué es ser femenina? Femenino también. Hay que hablar muchísimo, entonces bueno, está bueno instruirse. También rechazar la violencia y la estigmatización por orientación sexual e identidad de género. Bueno, el tercer eje valora la afectividad, que es lo que estuvimos hablando. Tiene en cuenta que las emociones y sentimientos están presentes en toda interacción humana, que es lo que decía bien Sabri. Generar las condiciones para que cada cual pueda expresar sus puntos de vista, respetando las diferencias, sin anular las tensiones y conflictos presentes en los vínculos. 4. Ejercer nuestros derechos. Considerar que la educación sexual integral no es un hecho aislado, sino que inscribe en un marco de políticas públicas relacionadas con la inclusión, la igualdad y el ejercicio de derechos. Rescatar el papel fundamental del personal docente y de todo el personal de la escuela como garantes de los derechos de los niños, niñas y adolescentes. Y por último, el eje número 5, cuidar el cuerpo y la salud, que bueno, este vendría siendo el más importante. Reconocer el cuerpo sexuado y la salud. Reconocer que el cuerpo sexuado y la salud no abarcan solo la dimensión biológica. Abordar la salud desde un enfoque que enfatice como derecho y participar del cuidado del cuerpo y la promoción de la salud, que es algo que bueno, que hemos hablado más temprano, ¿no? Que también contempla la ley que estos educandos tengan también conocimiento de los métodos anticonceptivos, ¿no? Bueno, y tal. Bueno, fueron los ejes. ¿Qué te parecieron? Importante y qué completa la información que has traído, Rochi, porque la verdad es que es muy importante saber, reconocer todas estas cosas en la vida cotidiana, ¿no? Porque vos decís, bueno, no, lo trabajamos en el ámbito educativo. No, constantemente con las etiquetas, con esto de qué es ser femenino, si un hombre femenino es gay, y no, tampoco. Entonces dejar de rotular, dejar de etiquetar a las personas y poder escuchar cómo se sienten identificados, identificadas, es muy importante. La verdad que me has dejado boquiabierta, amiga, con esta información. Espero que a la comunidad y a todos nuestros oyentes y oyentas también les haya servido esta información. Y como siempre decimos, pueden volver a pedir toda la información que nosotras traemos en este programa a través de nuestras redes o a través del número de teléfono, que te los vamos a recordar en este momento. Nuestro teléfono es 2613-057484. Estamos en Instagram como @comunitariaelaguaribay y en Facebook como Comunitaria El Aguaribay. Así que bueno, después de esta info vamos a un corte y ya volvemos. Voy a olvidar, si en una rosa estás tú, si en cada respirar estás tú. Buena música y toda esta excelente información acerca de qué es la educación sexual integral que te trajimos acá en Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Me despido muy contenta de haber vuelto en este espacio, en esta radio y en este lugar con estos compañeros y compañeras, Ignacio que nos produce, mi compañera Rochi, y bueno, nada, a vos amigo, a vos amiga, te espero en la próxima para poder seguir instruyéndote acerca de qué es la educación sexual integral y cómo la podés abordar en la vida misma. Te recordamos que bueno, estamos en la 107.3 Radio Comunitaria El Aguaribay. Esto fue un programita más de Mejor Hablar de Ciertas Cosas. Nos vemos. Chao, chao. Sociedad, aquí solo